¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy grabando con la Surface Pro X, Surface Pro X y el micrófono Zoom H2N, que estoy bastante contento con él porque es pequeño y me lo puedo llevar, mientras que la Zoom H5, que siendo obviamente mucho mejor que micrófono, pues quizás sea un poquito más complicada de llevar. Bueno, hoy he estado haciendo algo muy chulo, algo muy guay, que he estado haciendo un multicast. Que es una cosa que me atraía bastante la atención y es básicamente emitir con varios dispositivos en varios medios. He estado emitiendo en Instagram con el Note 10, he estado emitiendo por Telegram en un videochat en la isla de Vidas en Red. En las notas del vídeo y en las notas de mis podcasts os recomiendo que os metáis en la isla de Vidas en Red, ya que pues es una comunidad, voy a colocar un poquito mejor el micro, siento si hay un poquito de ruido, es una comunidad donde hay un montón de gente muy interesante compartiendo noticias, compartiendo muchas cosas chulas y donde yo, y luego hay un canal de la isla que es un canal de difusión de la isla de Vidas en Red, donde no habla nadie, solo hablo yo, y donde voy poniendo como una, si fuera una especie de feed. Pues os voy poniendo las últimas cosas con las que. Los últimos contenidos que estoy subiendo. Sabéis que estoy subiendo mucho vídeo a Odyssey, estoy subiendo mucho vídeo a YouTube también, algunos vídeos, y bueno, y mis podcasts donde sigo subiendo vídeos. Esta semana pasada ha sido una semana interesante. Una semana interesante porque pensaba que me iba a costar mucho trabajo vender algunos dispositivos. Obviamente el Fold 2 se vendió rápido, lo puse a un precio bueno y la gente se fía de mí y agradezco, de verdad, una vez más, os doy las gracias a todos los que os ponéis en contacto conmigo cada vez que voy vendiendo dispositivos para renovar, pues me vais prestando vuestra confianza. Llevo muchos años vendiendo dispositivos y todas las experiencias, todas han sido muy, muy buenas. Vendí la Surface Pro 7, que pensaba que me iba a costar trabajo. Se ha vendido. Y lo último que he vendido, que no pensaba venderlo, es el MacBook Air. MacBook Air M1. Un gran, gran, gran dispositivo. La idea que tengo, mi idea, es ir a por un MacBook Pro. Y de hecho, ahora mismo estoy en un proceso de investigación donde me estoy debatiendo entre el MacBook Pro con modelo M2 y el MacBook Pro de 14 pulgadas con el SoC M1. El M1. ¡Ay, Dios mío! El M1 Max. Y alguno dirá, Converso. ¿Y a qué viene el M1 Max? Pues he estado mirando análisis de mucha gente y claro, es un modelo. El M1 Max básicamente es un M1 que tiene más núcleos. Y como tiene más núcleos, puede hacer en multicore, en los tests que hacen de multinúcleo, pues su rendimiento es 50% mayor, 90% mayor en distintos tests. Con lo cual, pues por ejemplo, para temas de codificación de vídeo, pues está dando unos rendimientos muy, muy potentes. El M2 también tiene un mejor rendimiento que el M1, pero no es tan notable. O sea, estos son los primeros análisis. Y en los primeros análisis ya están diciendo que el M2, siendo una mejora, no es un salto de generación. Ha mejorado en muchas cosas, pero hay una cosa en la que el M2 ha mejorado sustancialmente y es en el tema de rendimiento. Es decir, tiene algo más de potencia, pues no sé si un 14% más de potencia, pero el consumo lo han mejorado. Con lo cual, a aquellos que les interese la portabilidad, a aquellos que les interese pues ir con el portátil en la mochila, ir de un lado a otro, ya les va a interesar. Ahora, seamos sensatos. Yo tuve un MacBook Air con un modelo i7, Intel i7. Ese modelo me aguantaba todo el bendito día. Ese modelo me aguantaba todo el día. Un i7 que estaba muy bien, era muy potente y me aguantaba todo el día. ¿Que el M1 es más potente? Vale. ¿Que el M2 es aún más potente? Vale. Pero lo cierto yo es que desde que he llegado con la Surface Pro X, este vídeo lo estoy grabando con la Surface Pro X ARM, os lo recuerdo. La Surface Pro X, este Intel SQ2, por supuesto, no se acerca al M1. No se acerca ni de casualidad al M1. Pero para las tareas que yo necesito, me sobra. Para hacer, el otro día escuchaba a los amigos de WinTablet, ¿no? Para Audacity, que yo uso mucho Audacity, me sobra. Y os digo, seguramente este SQ2 esté por detrás del Intel i7 de ese MacBook Air que era del año, pues no sé qué año era. Para editar vídeo, que utilizo la aplicación Clipchamp, de este vídeo lo estoy grabando con Clipchamp, pues sí, tarda un poquito más, pero ¿cuánto tardó más? ¿10 minutos más? ¿5 minutos más? Claro, son cosas que hay que valorarla. Ahora, lo que sí valoro, pues por ejemplo, es que para portabilidad la Surface Pro X tiene varias ventajas. Tiene Windows 11. Es delgada y es ligera. Tiene buena autonomía y tiene un rendimiento bastante bueno. Me he aficionado a usar el navegador Microsoft Edge y estoy muy contento con Microsoft Edge. No echo de menos. Es más, incluso las extensiones de Chrome son compatibles con Edge, con lo cual, tanto mejor. Estoy muy contento. En modo tablet me gusta mucho, con lo cual, pues me parece un dispositivo con el que estoy muy, muy contento. ¿Qué cosas pierdo con la Pro X? Pues con la Pro X pierdo algunas cosas. Por ejemplo, pierdo con todo lo que es el tema de potencia. Potencia. Lo que quería decir es que pierdo con el tema de tablet. Es decir, cualquier tablet, incluso una tablet Android, es más cómoda de usar que una Surface. ¿Por qué? Porque la Surface es más un PC. No es tanto una tablet, un iPad. Es muy, muy tablet, muy cómodo de usar con los dedos. Pero la buena noticia es que si te acostumbras a usarlo, en muy poco tiempo vas a estar desempeñándote bastante bien. Muchas veces tendrás que usar el lapicito. Pero bueno, la verdad es que está muy bien tener el lápiz y para ciertas tareas, pum, pum, pum, pum, va funcionando como tablet, pero con el lápiz o con el dedo. Y eso es muy cómodo. Es muy cómodo el factor forma que dicen los anglos. Es decir, que puedas separar el teclado. En ese sentido, pues por ejemplo, un MacBook Air, que es una gran máquina, un Mac es una gran máquina, está muy bien. Un iPad es una gran máquina. Pero el kickstand, el pie de apoyo, la solapa de apoyo que tiene la serie Surface es realmente útil. Es muy, muy útil. Te va a permitir usarla sin teclado y sin funda. Y vas a poder apoyarla en superficies y estar viendo un vídeo mientras cocinas o estar haciendo otras cosas. Y eso es sumamente útil. Quizá la conclusión es que sí, he hecho una renovación de Epiquipos. De la S22 os tendré que hablar. Las impresiones son muy positivas. Por cierto, en el multicast que hice hoy, domingo día 12, cuando empecé el directo por YouTube, empezaron esos molestos parpadeos. Y como decían algunos, tiene narices que un terminal de gama alta, estamos hablando de un S22 Ultra, un terminal de altísima gama, tenga esos errores. Cosa que nunca me ha pasado con Samsung. Nunca. La solución es interesante. Borrado de caché. Tú, que tienes 12 GB de RAM. Que el pepino ese tiene 12 GB de RAM. ¿Por qué tengo que hacer un borrado de caché? Pues tengo que hacer un borrado de caché y funciona bien. Y el directo en YouTube ha transcurrido bien, lo tenéis ahí en el canal de YouTube, seguramente sea uno o dos vídeos anteriores a este y se ha podido ver bien. La cámara es muy buena y ha sido bastante, bastante satisfactorio. Pero es un fallo curioso. Por cierto, el Samsung DeX ya me está funcionando y funciona muy bien. De Samsung DeX tendría que hacer un screencast porque cada vez Samsung DeX me parece más interesante. Lo que Samsung ha hecho lo está vendiendo poco. Pero si la gente supiera que puede tener un escritorio conectando su teléfono, y no hace falta que sea un teléfono de última gama, muchos Samsung tienen Samsung DeX. Entonces me parece una opción muy chula, muy alucinante. Si no quieres tener un PC, pues puedes hacer ahí muchas cosas. Si quieres tener un teclado y un ratón, me parece una cosa que Nokia en sus sueños más locos quizá se intentaba conseguir eso, pero ya lo ha hecho Samsung. Surface Pro X me permite grabar vídeos y editarlos directamente desde el dispositivo conectándole periféricos. Ahora mismo este micro lo tengo con un adaptador USB tipo C de estos multipuertos y lo tengo conectado porque esto va por USB normal. Y con Clipchamp ya ni edito el vídeo, pero le di al botón de grabar y para adelante. Y luego seguramente de este vídeo, porque esto es un vídeo, saque el audio y lo transforme en podcast para Spreaker. Entonces me parece muy útil. Ah, la pregunta es, ¿se podría hacer eso mismo con un iPad? Seguramente sí. Yo he grabado con la Zoom H5, la he conectado al iPad Pro que tenía anteriormente. Tengo el modelo M1. Y con la aplicación Ferrite que me recomendaron unos amigos, súper contento. ¿Podría grabar un vídeo? Sí. Pero si os digo la verdad, me gusta mucho más la cámara de la Surface que del iPad. Me gusta más tener un sistema real de ficheros que el iPad. De la aplicación multipantalla que viene con la actualización de iPadOS 16, tengo serias dudas de que funcione como nos lo han dicho. Tengo serias dudas. Una de las dudas que tengo, y es una duda, no es una afirmación, es que sospecho que la aplicación multiventana real sea en un escritorio en un monitor extendido, no en la propia pantalla del iPad. Porque eso de tener las aplicaciones en la banda de la izquierda y la pantalla principal minimizada, a mí eso no me gusta. Yo quiero una multiventana real como tiene macOS y como tiene Windows. Y tengo dudas de que sin conectar el iPad y iPadOS 16 a una pantalla externa, eso funcione como nos imaginamos que debería de funcionar. No estoy seguro que funcione así. Mientras tanto, mi modestísima Surface Pro X me permite hacer eso. También es cierto que la Surface Pro X, no sé por qué, pero esta mañana la conecté a un monitor externo y ha ido un poco, como dicen los anglos, un poco laggy. En el monitor externo, el ratón creo que no me iba fino del todo. Y lo voy a probar un poquito más. Sin embargo, la Surface Pro 8, que aquí la tengo, perfecta, iba muy, muy bien. Entonces son cositas que quiero seguir probando. Por cierto, he intentado hacer el directo vía Twitter, también metiendo Twitter en el multicast, pero la versión de Twitter para web, por lo que he visto, salvo que alguien me lo diga, no permite hacer directos vía web. Tienes que usar la aplicación para Android o para iPhone. Eso no está muy allá. Así que, muy bien, en el directo, lo comentaba con el amigo Rafa de Sevilla, que mandó un saludo, y el amigo Ángel también, nuestro ministro plenipotenciario, un figura. Qué pena que la Surface no se esté vendiendo como se merece. Y que la gente creo que no ha entendido el concepto Surface, lo útil que es la Surface Go. Surface Go es un equipo muy económico y los procesadores Intel Gold a pesar de, pues siendo una gama baja, están dando un rendimiento muy bueno y Windows 11 está funcionando muy bien. Bueno, Windows 10, perdón, porque no puedes actualizar a Windows 11. Windows 10 está funcionando muy bien con esos Surface Go. Yo tengo el modelo 1. Estoy muy contento. Va fluido, va bien, va fenomenal. Pero bueno, pasa un poco como los Chromebook, ¿no? La gente todavía no entiende qué es un Chromebook, ¿no? Solo los prosumer, los consumidores más veteranos, entendemos las bondades de estos dispositivos y los precios de los Chromebook. Así que bueno, amigos, un poco domingo por la tarde, tarde de multicast, este concepto que me gusta mucho. Estoy en Instagram, muy fiel la comunidad en Instagram, ¿eh? Y a ver si puedo hacerlo vía Twitter, aunque Twitter no sé si permite vídeo o solo es audio. Eso también es para verlo. Pero bueno, la Surface Pro X, muy contento. Se ha vuelto el dispositivo de llevar encima siempre y sumamente cómodo. Pues amigos, un saludo y hasta pronto.